Acelera tu pasión. Motores que emocionan. Un mundo en dos ruedas. Más allá de la carretera, llega el programa para los y las amantes del motociclismo. Motomaníacos. Encuentros, moto asado, juntadas moteras, motociclismo de velocidad, motocross, entrevistas, motociclismo rural y todo lo necesario para arrancar tu moto. Motomaníacos. Motomaníacos. Martes 21 horas. Repite, viernes 16 horas. Motomaníacos, Radio Cooperativa Indie Rock. Muy buenas rutas. Muy buenas, muy rutas. Buenas rutas. Muy buenas rutas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan motomaníacos? Bueno, aquí arrancando una nueva edición del programa dedicado al mundo del motociclismo. Bueno, espero que estén todos bien. Hoy tendremos la reseña de gamas de General La Madrid. Estaremos charlando con Alejandro, que nos hará la reseña correspondiente de lo que han vivido este tercer festival de las dos ruedas, muy concurrido, así que bueno, haciendo la reseña correspondiente de lo que fue este evento. También estaremos hablando con Gato Barberí, charlando un poquito de motociclismo, como siempre, y algo de reseña de MotoGP y algunas cositas más también. Y también lo tenemos a Simón, de Benito Juárez, de Mestizo Garage. Este próximo fin de semana se desarrolla un nuevo evento de Mestizo, así que bueno, son amigos nuestros, así que básicamente, en realidad el evento consiste más en vehículos, pero participan motos, así que también, como somos conocidos, también hacemos la difusión correspondiente de este evento, que bueno, concurre muchísima gente, en este caso en otra ubicación que se va a desarrollar en el Parque Tagliorenti de Benito Juárez, donde se hace usualmente el encuentro de motos. Así que bueno, esas pequeñas reseñas también tendremos. Tenemos un audio de Necochea, de Mario Rojas, que se viene el 11, un evento en Necochea. Nos mandó un audio contando de lo que están desarrollando para recibiros a toda la gente. Y estén atentos a las redes, porque va a haber para este evento un sorteo de dos entradas para este evento, que puedan participar todos los oyentes de Motomaníacos. Así que bueno, lo vamos a manejarnos por Facebook. Mañana estaremos ya arrancando concurso. Obviamente va a ser algo simple. En la publicación que haremos correspondiente, ahí dejan sus tres números de documento. Y la semana que viene haremos el sorteo correspondiente para que ya los chicos tengan con tiempo los ganadores de este concurso. Así que bueno, y también tenemos un audio de Ezequiel, de Jacinto Araos, que te viene este próximo fin de semana, un nuevo encuentro de motos ahí en La Pampa. Así que bueno, para que vayan teniéndolo en cuenta y que puedan ver lo que van a desarrollar ahí en esta actividad. Vamos a arrancar brevemente con lo que es el resumen de MotoGP. Les cuento que se corrió en Estados Unidos. En Moto3 ganó Guido Pini, segundo Máximo Quiles, tercero Álvaro Carpe y cuarto salió Valentín Perrone. El otro argentino Morelli salió en el puesto número 12. En Moto2 ganó Senna Agus, segundo Celestino Vietti y tercero Izan Guevara. En MotoGP ganó Marco Bezzecchi, segundo Jorge Martín, la dupla de Aprilia Oficial en los primeros puestos, y tercero Pedro Acosta con la KTM. En la sprint había ganado Jorge Martín, segundo Pecco Bagnaia, y tercero Enea Bastianini. Había ganado en pista, había ganado Pedro Acosta, pero bueno, fue sancionado por las libras que no estaban como corresponde, así que bueno, Enea Bastianini heredó, también con KTM, heredó la tercera ubicación de esta carrera. Bueno, ahora hay que esperar un mes para la próxima competencia, porque bueno, todos sabemos que lo que está desarrollando en Arabia, toda esa zona por ahí, el MotoGP que se iba a desarrollar en esa parte, bueno, está cancelado, así que bueno, ahora hay que esperar un mes para la próxima competencia de MotoGP. Así que bueno, amigos, vamos a arrancar como hacemos siempre, con la tanda publicitaria, un breve tema musical, y arrancamos con la primera entrevista, que es Alejandro de La Madrid. DC Motos, taller mecánico de motos en general. Escáner multimarca, inyección electrónica. Contacto 2983 506161. Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo, Venta de insumos veterinarios de pequeños y grandes animales. Avenida Libertad 697, Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo, creciendo junto al campo. Lonería Doglioli. Lonas de camiones, toldos y cerramientos. 20 de junio, 966. El teléfono es 2983-521690. Tres Arroyos. Motobox, Avenida San Martín 502 y Avenida Güemes y Pedro N. Carrera. Motos 0 kilómetro, cuatriciclos, financiación hasta 36 meses solo con DNI. Además, repuestos originales y alternativos, cubiertas, baterías e indumentaria. Consultas al 2983-425867. Motobox. Mecánica Copló. Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio, 1128. Celular 15 64 61 38 Tres Arroyos. Lubricentro El Turco. Filtros, baterías, aditivos, todas las marcas. Cambio de aceite y filtro sin cargo. Larrea 198-2983-501878, Tres Arroyos. Camus Repuestos. Todo para el automotor. Suspensión. Kit de distribución y bomba de agua. Cables de bujías. Rodamientos. Lubricentro. Camus Repuestos. 9 de julio 783-424779. 2983-569054. Seusmi Vet, veterinaria especialista en oncología de pequeños animales, cirugía y tratamientos oncológicos, servicio de citología. 25 de mayo 1077, 2983-641836. Médica veterinaria Leonela Falseta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Recordamos que también nos pueden sintonizar por www.caballosdemetal.com.ar. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos, Motobox. Bueno, amigos, arrancamos con el desarrollo del programa. La primera comunicación telefónica lo tenemos ahí a Alejandro. Hola, buenas noches. Hola, Mario, buenas noches. ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien por acá. ¿Cómo van ustedes? Bien, bien, recuperándonos de semejante fiesta. Exactamente. Mucho trabajo, pero cansados, pero contentos. Me imagino, la verdad que por lo que hemos visto, la verdad que fue un evento espectacular y con un clima que los acompañó, así que muchísima cantidad de gente que los se acercó para disfrutar de este gran festival. La verdad que sí, fue increíble. Si hay algo que todo lo ve, nos dio una mano, porque te puedo asegurar de que vos abrías los celulares y te decía que en la Madrid estaba lloviendo y no caía una gota. Era la 1 de la mañana, estábamos todos de pantalón corto, manga corta, tomando algo, disfrutando de las bandas. La verdad que fue espectacular. El que se arriesgó a venir hizo un negocio. Impresionante. Mira vos, porque en Azul, ahí cerquita, llovió muchísimo. Lamentablemente sí. Ojalá se les recupere el predio a los chicos de Quijote, que les deseamos lo mejor. Es una agrupación que tenemos mucha afinidad. Siempre nos visitan, nosotros los visitamos, es un apoyo mutuo. Y nada, nosotros lo pasamos a eso el año pasado y no se lo deseamos a nadie. Así que ojalá se les pueda recuperar el predio y puedan hacer el fiestón que hacen cada año. Si Dios quiere, ojalá que sí, que sea todo con el trabajo que se realiza tanto para poder concretarlo, que bueno, que lo puedan llevar a cabo, que es lo principal, pero bueno, si Dios quiere va a ser así seguramente. Sí, porque la gente acompaña, Mario. Nosotros teníamos ese temor, todos los pronósticos tiraban agua para la Madrid, teníamos un poquito de miedo de que por ahí la gente no se tire a la ruta, y sin embargo la gente acompaña, no importa el clima, no importa los kilómetros, no importa la altura del mes, la gente es incondicional. Cuando uno trata bien a sus visitantes, la gente no te falla, y mucho más nosotros, que tratamos, no tratamos al público como un número, sino que lo tratamos como familia, como parte de la agrupación. Exactamente, bueno, eso la gente lo ve, obviamente, y lo trata de compartir y disfrutar, ¿no? Así que bueno, hemos ido compartiendo las redes, lo que han compartido ustedes, que la verdad que muchísima cantidad de gente se ha sumado, y todo espectacular, por lo que la gente lo vuelca en las redes, la devolución es de primera para todo el grupo. La verdad que sí, es algo muy difícil de conseguir, siempre detrás de algo tan grande siempre hay gente contenta, y por ahí hay gente con críticas constructivas, pero increíblemente no es el caso, no hemos recibido ni una sola crítica. La verdad que no es por egocéntricos ni nada por el estilo, pero hasta nosotros estamos sorprendidos de que la gente se haya ido tan, pero tan contenta. No fallamos en absolutamente nada, y como le decimos, nosotros proponemos el evento, pero la gente es la que lo lleva adelante, y la calidad humana que recibimos cada año es impresionante. Totalmente, sí, porque es un equipo, o sea, ustedes hacen la proposición y tratar de llevarlo adelante, pero bueno, la gente es la que hace el evento, ¿no? Y bueno, la gente en este caso lo sigue acompañando, y seguirá acompañándolos totalmente con el transcurso del tiempo, pero bueno, me imagino que ha sido una gran fiesta, no solamente para ustedes y para el predio donde se realizó el evento, pero para lo que es para la ciudad, ¿no? Ha sido una fiesta, porque uno miraba ahí parte del desfile, bueno, lo de la brigada, eso fue un espectáculo, la verdad que es impresionante el espectáculo que realiza esta gente, ¿eh? No, la verdad que fue impresionante, es impactante a través del celular, de los videos que quedaron, y no, estando ahí en persona, era una cosa impresionante las acrobacias que hacían, las locuras que hacía con el fuego, la verdad que era una cosa impresionante, sí. La gente muy contenta, la localidad feliz, hubo un gran incremento económico en la localidad, todos los comerciantes muy agradecidos, un apoyo absoluto, así que todos muy contentos. Fue todo positivo. Espectacular, porque General La Madrid suele tener otro tipo de eventos, ¿sí, masivos, o es el encuentro de motos lo más grande que se realiza en esta localidad? Los eventos que se realizan acá generalmente son del día. La gente que por ahí viene de la zona, viene, disfruta del evento y retorna en el mismo día. Este es el único evento en el que la gente está casi 4 días conviviendo intensamente, por eso el consumo es tanto, ¿no? En hotelería, en supermercados, en estaciones de servicio. Así que, sí, se puede decir que es el evento nuestro, y la fiesta de la creación, que también se hace acá, son los dos eventos más convocantes en 4 días. Impresionante, así que espectacular. Bueno, el viernes me habías contado que tenían exposición de motos antiguas, así que bueno, eso ha estado interesante, ¿no? Sí, teníamos un sector especial para las motos del año 89 para atrás, y así que trajeron gente de Henderson, gente de Punta Alta, de varios puntos de la provincia de Buenos Aires, trajeron sus motos clásicas, las ubicaron ahí para que la gente las pueda contemplar. Estuvieron exhibidas todo el viernes y todo el sábado. Así que sí, estuvo lindo, estuvo el show de la brigada, estuvieron las bandas a la noche, los juegos con Seba de Chivicoy. La verdad que el cronograma súper cargado, y nos dejó terminarlo de punta a punta el cronograma, porque la lluvia comenzó la madrugada del domingo, pero mermó el domingo a las 7 de la mañana, así que nada. Los muchachos se sacudieron un poco y subieron a la moto y salieron, gracias a Dios, con sol. Genial, así que fue un chaparrón a la madrugada, fue lo que uno que pasaron. Un chaparrón, sí, un chaparrón fuerte a la madrugada, por ahí alguno lo agarró medio mal acomodado y le entró un poquito de agua a la carpa, pero nada de gravedad, y aparte ellos eran conscientes de que la posibilidad existía. Claro. Que la sacamos demasiado barata, porque daban lluvia todo el día y sin embargo llovió solo en la madrugada 2 horas, 3 horas. Impresionante. Bueno, así que dentro de todo, de lo que anunciaba, bueno, se pudo llevar a cabo todo, que eso es lo importante, ¿eh? Así que bueno, La municipalidad, obviamente, que ha colaborado con ustedes, como lo hace siempre, ¿no?, para concretar este evento. La municipalidad acompaña, ellos mismos lo describen de esa manera. El evento es 100% solventado por nosotros, pero bueno, la municipalidad acompaña con, por ejemplo, nos presta camiones para llevar y traer las cosas, nos presta toda la infraestructura de lo que es el escenario, digamos que pone sus herramientas y parte de su personal a disposición para que esto se pueda llevar adelante. Después, desde lo económico, esto solventado por la agrupación y por la gente que aporta y colabora, y bueno, y por el público que paga su entrada para que año a año el show pueda ser mejor. Espectacular, así que bueno, todo genial. Me imagino que bueno, le sigue dando muchísima satisfacción para poder seguir trabajando y seguir concretando eventos. ¿Ustedes en el año realizan el encuentro de motos, no realizan otra actividad así de concurrencia de gente? No, nosotros le ponemos toda la ficha al motoencuentro, se trabaja durante todo el año para poder llegar a la fecha del festival con todo, tirar la casa por la ventana una vez al año. Porque no sé si nos daría el cuerpo para hacer dos eventos al año, porque somos poquitos, claro. Y la verdad que laburamos a pulmón. Sí, totalmente, porque no, te lo preguntaba porque viste que en diferentes agrupaciones realizan el motoencuentro y después en el resto del año saben hacer algún motazado, pero bueno. Por eso era la consulta. Exactamente. Sí, tuvimos la intención en septiembre del 2025, pero por tema de que por ahí había muchos eventos en simultáneo, con agrupaciones amigas, así que... Y justo, viste, fue como estábamos en preparativos para la gran fiesta, entonces dijimos, no nos compliquemos, vamos a lo que tenemos previsto, apostemos todo a lo que sí da éxito, así que fuimos derecho al motoencuentro. Genial. Así que bueno, obviamente los felicitamos de aquí de Motomaníacos, no pudimos estar presentes, pero bueno, como decimos siempre, tratamos de colaborar en la forma que se pueda, que en este caso, bueno, dándole acompañamiento con la difusión en las redes sociales y a través del programa, así que bueno, sí, estamos presentes igual ahí acompañándolos, porque nos interesa que la gente esté al tanto de todos los eventos, así que bueno, la felicitación nuevamente de Motomaníacos para con ustedes. Así que bueno, lo que vos quieras agradecer, porque me imagino que bueno, hay para agradecer, no sé si tendés más una listita de las localidades que se sumaron, no sé si son muchas, capaz que no, es difícil manejarlo. Bueno, Mario, primero muy agradecido tanto a vos como a tu público, porque gracias a medios de comunicación como este que se abocan al mundo del motociclismo, podemos llegar a un montón de apasionados para que se enteren, estén al tanto de los eventos, puedan venir a visitarnos. Nada, muy agradecido tanto a vos como a este medio. No faltará oportunidad para que puedas venir a visitarnos. Muy agradecido a la gente, a la comunidad de General La Madrid. Muy agradecido a la gente de la zona también por el apoyo. No tengo en este momento la lista de visitantes, pero te puedo asegurar que fueron de todo el país. Hubo de Mendoza, de Ushuaia, hubo de Córdoba, de La Plata, muchísima gente, de Capital, de Bahía Blanca, La Pampa. La verdad que de distintos puntos del país. Se subieron a la moto, salieron y vinieron acá a acompañarnos, y nosotros, para nosotros eso no tiene precio, así que es un agradecimiento, como diría Gustavo Cerati, gracias totales. Exacto, sí, más definido con esa palabra, no, esa frase no existe, ¿no? Así que la verdad que una satisfacción importantísima para todos, y bueno, a trabajar para el año que viene ya. Así es, justamente ahora están por llegar los muchachos, ya tenemos reunión de vuelta para ir cerrando el evento que pasó y ir proyectando para el próximo, ya tranquilo, despacito y ver cómo, con qué sorprendemos el próximo año, si Dios quiere. Totalmente, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De siempre tratar de sorprender con alguna cosa nueva, pero bueno, la verdad que no sé si la brigada había ido alguna vez antes al evento, pero la verdad que por lo que vimos a través de las redes sociales, imagino lo que ha sido en persona, ver ese espectáculo, eso fue la verdad que un evento impresionante, que la verdad que bueno, la gente que pudo estar ahí presente y disfrutarlo, me imagino que se han ido chochos con eso. No, la gente enloquecida, los chicos, esto es un pueblo muy chiquito, muy raro ver eso, los chicos, todas las familias, la verdad que enloquecidas, súper agradecidos todos con la agrupación, por poder llevar adelante esto, así que nada, es una satisfacción absoluta ver gente mayor emocionada al ver semejante caravana. Fueron a la salida del predio, fueron 3 kilómetros, literalmente 3 kilómetros de caravana, y en una parte hicimos una curva de 90 grados y mirar que doblás y la fila es interminable, nada, quebramos en llanto, por lo menos los organizadores quebramos en llanto porque es único. Totalmente, sí, una emoción que es difícil de transmitirla, ¿no? Porque lo saben ustedes que son los que han trabajado tanto, así que... Bueno, Alejandro, la verdad que bueno, un gusto que estés aquí en el programa otra vez, nuevamente. Seguiremos dialogando, obviamente, más adelante con algún proyecto o lo encontraremos en algún evento, porque también puede ser que nos encontremos en algún próximo evento, así que nos estaremos viendo. Y bueno, mandale un gran saludo para todos los muchachos, obviamente... La felicitación te la hacemos extensiva a vos, pero es para todo el grupo por lo que han trabajado y lo que han desarrollado, y la verdad que fue un éxito totalmente. Por supuesto, Mario, les transmito este agradecimiento a los muchachos y el saludo, y bueno, lo mismo para vos, para todos tus oyentes, así que bueno, no faltará oportunidad para cruzarnos y nosotros siempre estamos a disposición para charlar un rato en la radio y ponernos en contacto con tu público, que es del motociclismo. Genial, te mando un gran abrazo, ¿vale? Abrazo grande para todos. Buenas rutas. Bueno, amigos, cerramos la primera entrevista del día de hoy. Era con Alejandro de Los Gamas, de General La Madrid. Bueno, contando la reseña de lo que ha sido este tercer festival de las dos ruedas. Como lo contaban ellos, la verdad que súper felices por la cantidad de gente que se sumó a este gran evento y disfrutó un gran fin de semana con lo que es la pasión del motociclismo en esta localidad. Hola Matute, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, quería comentarte un poquito cómo es el tema del moto asado que se viene ahora para el 11 de abril. Se va a hacer en el camping Miguel Lilo. En la entrada va a estar incluido el acampe, es asado libre. Junto con el asado van a tener una bebida, o sea, va a ser vino, y después va a haber cerveza libre hasta que se termine el asado. Va a haber una entrada, que va a ser papas fritas, ensalada, algo de eso, empanada creo que también. Y después, bueno, viene incluido el acampe, el uso de todo lo que es el camping, agua caliente las 24 horas. Esto va a ser cena. Quisimos hacerlo ahí por un tema también de seguridad, para que los que vengan se puedan quedar y acampar y no salir a la ruta, tomando alcohol. Y bueno, nada, va a haber sorteos, va a haber misiones. Después de eso se va a hacer todo en el Resto Bar, que es ahí en el camping Miguel Hilo, todos sentados con mozos. Y después de ahí se va a pasar al quincho del mismo camping, que ahí van a tocar dos bandas. Va a haber barra, que ahí bueno, ya se tienen que pagar su trago, lo que vayan a consumir. Y bueno, ahí se va a terminar de hacer las menciones y los sorteos que queden. Eso va a ser más o menos un poco el pantallazo de lo que va a ser el evento del 11 de abril. Se va a entrar el sábado a las 12 del mediodía hasta el domingo, las 12 del mediodía del domingo. Así que bueno, nada, esperemos que vengan todos. Un saludo a toda tu audiencia y que bueno, que vengan a disfrutar, a estar con amigos y a conocer el lugar los que no han venido todavía. Es una buena oportunidad. Bueno, Matute, te mando un abrazo. Ahí ya tenés las entradas para sortear. Así que estamos escuchando tu programa. Un abrazo grande para todos. Hola, hola, hola. Me olvidaba. Los teléfonos. De la Colo es 2262-33-62-76 y el mío, el Perro Rojas de la Mola Chopper, 2262-60-15-58. En esos números le pueden cargar las entradas, que el valor es de 45.000 pesos. Son las anticipadas que van a estar hasta el 5 de abril. pueden ir encargándolas a las entradas y después la pueden cancelar días antes del evento. Eso no hay problema, la pueden pagar en 2 veces, en 3 veces, hasta el día del evento, ¿no? Así que nada, bueno, los esperamos. Gracias Matute, a vos y a toda la audiencia que los escuchan un montón, que siempre los seguimos. Y bueno, los esperamos a todos acá por Necochea, en el Camping Miguel Lindo. Un abrazo grande. Bueno, ahí teníamos el audio que nos mandó Mario, y le mandamos un saludo, y también a la Colo, que nos mandaron este audio. Y bueno, también comentarles a la audiencia que mañana arrancamos lo que es el concurso para participar de 2 entradas para este evento. Así que bueno, estén atentos mañana a las redes sociales, que ya arrancamos el concurso. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, seguimos en Motomaníaco, los tenemos ahí al Gato en comunicación. Hola, buenas noches. Ya estaremos con el Gato, ahí estaremos charlando un ratito con él. Así que bueno, les decía, mañana estén atentos a las redes sociales. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Mario, ¿cómo te va? Ahí está, ahí estamos recuperando. ¿Nos escuchás bien vos? Sí, yo los escucho bien. Ahí estamos, perfecto. ¿Cómo andás, Gato? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien acá. Después de unos cuantos días de viajes y coberturas que estuvieron un poquito complicadas, pero bueno, ya estamos de regreso, así que todo bien. Exacto. Bueno, sí, lo estuvimos viendo a través de las redes sociales, bueno, que tuvieron ese inconveniente para llegar a Brasil, pero bueno, gracias a Dios pudieron estar presentes, ¿no? Me imagino que una situación que no esperaban, pero bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? Siempre que salís a la ruta estás expuesto a todo tipo de cosas y bueno, gracias a Dios era solucionable un tema mecánico, pero no dejó de ser un retraso y también tuvimos un poquito a las corridas para poder llegar y volver de la carrera. Pero como te decía, nada que no haya sucedido antes y parte de recordar que bueno, que tenemos que siempre meterle pata y tratar de sobreponernos a las situaciones. Totalmente. Bueno, ¿cómo viviste vos el fin de semana ese en Brasil con lo que fue el MotoGP? No, lindo fin de semana, buena experiencia, como siempre, estar en un mundial, te reencontrás con gente que conoces desde muchos años, de gente con la que has compartido no solamente esta pasión, sino trabajo. Bueno, fue un fin de semana muy lindo acompañando también a un prospecto nuevo como piloto, que es el Santi Fogel de Misiones, que parte del viaje fue poder colaborar todos para que él estuviese presente en Moto4. Así que lindo, volviendo como a los inicios, ¿no? Cuando uno viaja con todo ese entusiasmo de ir a una carrera, más allá de que es un mundial, sino también con el sueño de que se pueda formar un piloto para el futuro, varios condimentos que lo hicieron un fin de semana lindo en Brasil. Espectacular. Contanos brevemente en qué consiste la categoría Moto4, qué cilindradas y compiten los chicos. La Moto4 es básicamente una escuela camino a Moto3, motores 250, casi 50 caballos, el mismo formato, si bien la moto no es tan picante como una de Moto3, es la escalera anterior para que todos vayan palpando y aprendiendo puesta a punto, paso de curva, todas las sensaciones que un piloto necesita para adaptarse el día de mañana a una moto del mundial. Lo mismo, que la misma función que cumplen categorías como la Talent Cup de Asia, la Rookie Cup, que no solamente, además de formar pilotos, forma mecánicos al mismo ritmo. Una verdadera escuela mundialista, podemos decir. Perfecto. Cuando los chicos terminan la temporada y el que sale ganador, ¿ese chico tiene la posibilidad de ir a competir a otro lado? ¿Cómo se maneja esa parte? No tiene la posibilidad de nada. Tiene que ganársela Solamente es la Rookie Cup la que a veces da los premios, pero después cada piloto ya ahora está en plena formación y será su equipo de trabajo, su manager, el que decida cuál es el próximo paso a dar y si, por supuesto, consiguen el presupuesto para dar un paso más en la escalera, que esto es una verdadera picadora de carne en la búsqueda de la formación de un deportista. Y bueno, puntualmente un motociclista está dentro de los deportes mecánicos donde, para bien o para mal, hay que entender que hay que juntar mucho presupuesto para poder llegar más allá del trabajo personal, de todo el equipo y del talento que tenga el piloto, ¿no? Totalmente, sí, como decís vos. Con respecto a los chicos que participan con la licencia argentina de Moto3, ¿cómo lo viste? Están bastante andando bien ahora en los primeros puestos, están básicamente. Y sí, están ahí arriba, lo mejor del mundial, o sea, cuando entras en alargar en las dos primeras filas y, bueno, peleando por podio y por victoria. Así que en el caso de Marco Morelli, fue su primer podio mundialista, viniendo desde un séptimo puesto. Perroni en Brasil no anduvo, o sea, no es que no anduvo bien, en la primera parte, hasta que salió la bandera roja, estaba ahí peleando por la victoria, y después lo que fue un mini sprint, porque fueron cinco vueltas a todo nada, se confundieron para mí en la elección de goma trasera en el cambio, y eso a Perroni lo perjudicó y quedó séptimo. Pero bueno, estar hoy dentro del top 10 del mundo ya es excelente, y bueno, ellos están ahí, ya en lo que yo siempre llamo la precisión final, fina, lo fino de la ejecución de una carrera para estar peleando por podio y por victoria, así que es un orgullo para todos, más allá que, bueno, son chicos que se criaron en España, son hijos de argentinos, pero nos queda, aunque sea eso de decir, okay, llevan sangre argentina. Exacto. Pero su crianza y su formación fue netamente europea. Claro, totalmente, sí, como muchas veces, bueno, hay diferentes opiniones de ese respecto, pero bueno, está bien que los chicos compitan con la bandera argentina, para nosotros es un orgullo ver en cada podio la bandera desplegada ahí, así que bueno, están adelante. ¿Qué opinión tenés con respecto a lo que pasó con la pista, básicamente en Brasil? No, bueno, lo que sucedió es un tema de génesis de la pista, no de la organización de la carrera al final. Vos podés reasfaltar y hacer todo un autódromo de vuelta, pero en este caso lo que falló fue el contrapiso, con tanta lluvia eso quedó evidente que hubo movimiento de las napas y bueno, se complicó todo y empezaron esos agujeros, empezó a levantar el asfalto. Yo creo que si quieren poder cumplir con el contrato de los 3 o 4 años más que le queda a Brasil firmado, van a tener que levantar prácticamente toda la pista, hacer todo el contrapiso de vuelta, que eso es la columna vertebral para que no trabaje el asfalto. Vos podés poner el mejor asfalto con todos los parámetros de calidad arriba, pero si el contrapiso, lo que lo sostiene, se mueve y es un flan, cuando hay agua o cuando sucede movimiento de tierra, la pista se va a romper siempre. Entonces, reitero, para mí van a tener que hacer una inversión enorme nuevamente, levantar casi toda la pista y trabajar en el contrapiso y después recién ahí volver a reasfaltar todo. Sí, va a ser un trabajo impresionante y bueno, como decimos, una inversión increíble porque el circuito estaba básicamente terminado y bueno, lamentablemente con todo lo que ha pasado ahora hay que barajar de vuelta, hacer otra movida, porque obviamente ahora van a venir los controles, cuando el año que viene venga la categoría, van a controlar el circuito, que esté totalmente en condiciones, así que bueno, va a ser una prueba para el año próximo, ¿no? Sí, sí, bueno, la prueba sucede cuando se corre y cuando estás aplicando toda la potencia de MotoGP, por ejemplo, en todas las curvas y hay que evitar que se levante el asfalto, pero reitero, mucha gente dice, no, pero el asfalto tenía la calidad. El problema es el contrapiso, entonces, cuando ya ha pasado en muchos circuitos del mundo, por supuesto que es más fácil que suceda que se posee o se ondule cuando andan autos, porque la superficie de apoyo de las gomas de los autos es más grande, el peso es más grande y muchas veces la potencia también. En la moto es, en este caso en MotoGP, es muy, muy fuerte la potencia que se transmite al piso, en un parche de contacto más chiquito, pero empieza a generar movimiento, la rotura del asfalto, las ondulaciones, y bueno, en el caso del famoso pozo de la recta, se socavó por debajo con todo el agua que pasó de tanta lluvia desde el día miércoles, y empezó a ver como si fuese un desmoronamiento, como si un gran peludo hizo una cueva gigante y se empieza a chupar para adentro, para que más o menos graficarlo en radio esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, bueno, pero bueno, lo pudieron llevar adelante a la finalización de lo que fue la competencia, así que bueno, por ese lado se pudo llevar adelante con todo. ¿Cómo ves el presente de Aprilia, que está dominando la categoría? Sí, lo veo muy bien. O sea, esto es producto de muchísimo trabajo que vienen haciendo desde el año pasado. De hecho, este quinto triunfo que lograron este fin de semana en Estados Unidos es la sumatoria de dos carreras del año pasado más las tres primeras. Es algo parecido a lo que había logrado Ducati en la sumatoria de varias temporadas, cuando vos lográs esa ventaja técnica, que yo siempre digo es un margen por ahí de dos décimas por vuelta en cualquier tipo de circuito, empezás a tener este dominio. Y bueno, creo que ambos pilotos oficiales lo están aprovechando y tienen que aprovechar a sacar una diferencia, porque el resto de los equipos no se va a quedar dormido en el resto de la temporada. Pero evidentemente cubre a todo el ambiente de Aprilia, porque este fin de semana se detuvo por un problema eléctrico, creo, pero Ugura también venía haciendo un ritmo de carrera increíble con la Aprilia semioficial, y eso marca que las motos están funcionando muy bien. Sí, es cierto, sí, Ugura venía con un ritmo impresionante, y bueno, lamentablemente tuvo mala suerte, pero bien, la verdad que Aprilia, excelente. Mar Márquez se lo ve un poquito castigado, o sea, no se siente cómodo, me parece, esta temporada, por lo menos hasta las primeras competencias, ¿no? No se lo ve como el año pasado. No, yo considero, por ahí hay veces, hay gente que es hincha de Mar Márquez que se enoja cuando digo esto, pero Mar Márquez no está en discusión quién es como piloto, como campeón, como instinto, pero a la hora que le aparecen problemas técnicos o su moto disminuye, yo lo considero de los pilotos domadores. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene tanto talento que lleva rápido cualquier tipo de moto, pero a ese nivel no logra interpretar los cambios que se necesitan para mejorar técnicamente. De hecho, quedó plasmado en la temporada pasada cuando todos discutían que Pecco había perdido el toque, o no, que era que no encontraba la moto. En el caso de Pecco, sí es de los pilotos desarrollistas que arman la moto a su medida. Márquez usó cinco configuraciones distintas en 2025 y no varió en tres décimas con cinco motos distintas. Por eso afirmo que es un domador. Pero cuando los domadores, su equipo, pierden el rumbo técnico, como le está pasando en este caso a Ducati, que no está tan fuerte como el año pasado, se prenden todas las alarmas. Y la alarma principal, yo creo, de Márquez es que su instinto de campeón lo hace esforzarse y arriesgar absolutamente todo. La caída que tuvo el sábado, si uno la ve en cámara lenta, la moto pega dos corcovos previos, o sea, entra en colapso parte de la suspensión, se descuelga de atrás, eso termina siendo barrer de adelante. Él nunca va a aflojar, pero también él viene de esa famosa lesión en su brazo derecho que está atado con alfileres. Entonces, bueno, es todo un combo que cuando empieza la presión, es, entre comillas, es muy peligroso, ¿no? Porque o se va a terminar golpeando porque su instinto a él no lo deja aflojar, y va a tratar de compensar lo que técnicamente la moto no le da. Así que veremos. Yo creo que estamos ante una temporada muy interesante, donde reiteramos la ventaja al saque, si fuese tenis, ya la tiene Aprilia técnicamente, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y este año va a ser un año de desarrollo a la mitad de la temporada, porque después ya, por lo que se dice, los próximos seis meses finales del año, la categoría se va, los equipos se van a concentrar básicamente en la 850, que es lo que va a cambiar muchísimo para el año que viene, y a su vez pilotos también, se habla muchísima gente joven que va a subir a MotoGP, así que veremos qué pasa para el año que viene, ¿no? Va a haber una movida súper interesante, y bueno, va a haber quién será el que pica en punta para andar adelante. Sí, eso hay que ver. Las primeras pruebas son conceptos completamente, prácticamente de cero. Por supuesto que las cosas que funcionan en las motos estas de esta era, muchas se pueden traspasar a la nueva moto, pero todos van a estar esperando la nueva aplicación de la nueva cilindrada y de todo el nuevo reglamento. Así que veremos quién logra en esta carrera despiadada que es de tecnología dar el primer paso en la temporada que viene, marcando la diferencia técnica. Genial. Como para redondear, me gustaría tener tu opinión sobre lo que es las obras del Galvez, este nuevo circuito que se va a venir para que vuelva a MotoGP, que han reformado muchísima cantidad de cosas, y el trazado totalmente nuevo que va a ser totalmente distinto a lo que había anteriormente. Sí, yo no tuve posibilidad de analizar el nuevo dibujo porque no sé si está publicado en algún lado. He visto algunos esquemas, pero no sé si es el dibujo definitivo. Está bueno que haya un recambio. Estuve viendo, sí, algunos videos de las obras y este punto que marcábamos del error de Brasil del contrapiso parece que en Buenos Aires no va a estar porque realmente se ve el trabajo en el contrapiso, que es todo el relleno, la compactación, todo antes de empezar con las capas de asfalto, así que me parece que viene bien pisado en ese sentido. Y bueno, después hay toda una parte política y económica que termina de definir la llegada de un gran premio. Para mí, bueno, la unión como mismo dueño tanto del MotoGP como de la Fórmula 1 de Liberty hace que estas obras estén destinadas a que Buenos Aires termine siendo la sede para fechas de MotoGP, que está anunciada la 27, como el desembarco después de la Fórmula 1, ¿no? Sí, totalmente. Dice que van a hacer una etapa, después, si la Fórmula 1 se concreta, bueno, van a hacer otra par de obras más, que es la ampliación, creo, de boxes o algo de equipamiento por ahí. Pero bueno, las obras van bien encaminadas. Estuvieron presentes junto a Orly Terranova, los Spelletta, básicamente para un diálogo de eso, de tratamiento de piso, de la base, que sea bien hecho, ¿no? Para no tener problemas, así que bueno, eso sí es un hincapié, y bueno, creo que están contentos con el desarrollo de las obras, van a buen ritmo, así que bueno, veremos cómo se maneja de acá en adelante esto. No, se va a manejar con el profesionalismo que conlleva a hacer una obra mundialista. Toda la gente involucrada tiene vasta experiencia en armado de circuito. En el caso de Terranova ha sido el organizador local de todo lo que fue Terma, de todo lo que fue Vigicum, tanto para MotoGP como Superbike, entonces conoce muy bien el paño. Y bueno, Spelletta, yo creo que después del fin de semana un poco de emergencia que tuvieron en Brasil, viajó para corroborar todos estos detalles que hablo, son la génesis de un circuito que a veces no se ven. Nosotros vemos el asfalto, vemos todos los boxes, lo lindo que está presentado y todo, pero si falla lo subterráneo, estás en problemas como lo vimos hace 15 días en Brasil. Exacto, Gato. Bueno, como para cerrar, aparentemente capaz que Argentina puede recuperar en Termas, sería Superbike, y Argentina, o sea, en Buenos Aires tendría MotoGP, así que serían aparentemente dos fechas importantes que va a haber el año que viene para Argentina, ¿no? Sí, yo creo que vamos camino a eso. Si Brasil hace las obras y todo, van a ser dos carreras combinadas, ya sea tanto para MotoGP como para Superbike, dos fechas que suman muy buen caudal de fanáticos en países que son super fierreros, con lo cual tanto Liberty como Dorna por el lado de Superbike van a estar apoyando esta movida y Termas quiere volver a tener mundiales, ha perdido el MotoGP pero le quedó la puerta abierta para hacer la sede de Superbike, y no nos olvidemos que también San Juan tiene el Vigicum que está aprobado para poder recibir cualquiera de las dos categorías también, así que Argentina queda estratégicamente parada en muy buen lugar con lo que va a ser el nuevo circuito de Buenos Aires, pero también con dos circuitos, entre comillas, suplentes de primer nivel. Totalmente. Bueno, para cerrar, a Seba Porto va a ser ahí un evento también en Pichicún, así que bueno, ahí está, en las redes sociales hemos compartido lo que es la publicación, así que bueno, seguramente va a estar súper interesante también ese evento. Sí, por supuesto, todo lo que haga Seba es de un atractivo importantísimo por toda su experiencia, es de los pocos pilotos que realmente logró tocar ese máximo nivel de motociclismo y bueno, ha trabajado en estos años desde su retiro oficial en las carreras por formar gente, trabajar con lo que es la promoción del uso de la moto. Bueno, un profesional como Sebastián se merece este tipo de eventos y ojalá sea una verdadera fiesta para todos los motociclistas que vayan al Bicicún. Genial, Gato. ¿Actividades que tenés para adelante ahora brevemente que nos puedes contar? Y queda bastante actividad. Estamos armando un viaje por ahí a Europa para poder cubrir algunas carreras allá, alguna más de MotoGP, quizás la Isla de Man, que yo me tocó cubrirla en el 2008, pero me gustaría hacerlo por segunda vez. Así que también estamos viendo de asistir a algunas del Mundial de Speedway. Bastante movimiento, pero estoy justamente en el armado de todo eso. Ahora en abril también tenemos el Travel Fest en San Pedro, sobre el final 24, 25, 26 o 23, 24 y 25 de abril en San Pedro se hace el Travel Fest, que es por segunda vez la reunión más importante, tercera edición del Travel Fest, donde se junta toda la industria de los viajes y puntualmente de las motos trail que hoy atraen a tantos motociclistas. Genial, bueno, vamos a estar en comunicación, por ahí te convocamos para que nos des una reseña después de lo que ha sido este evento, así que para que la gente también sepa que mucha gente por ahí no sabe lo que consiste este evento y es súper importante. Así que bueno, Gato, te agradecemos obviamente otra vez por estar aquí con nosotros, siempre tener una predisposición con nosotros, la verdad que te agradecemos muchísimo y seguiremos hablando de motociclismo, obviamente. Dale, Mario, el agradecido soy yo, te mando un fuerte abrazo para vos, para toda la audiencia de Motomaníacos. Y hablamos cuando quieran. Muchísimas gracias, Abrazo. Bueno, amigos, ahí cerramos una interesante entrevista con Gato Barberí, de la ciudad de Olavarría. Bueno, siempre en diferentes eventos, en diferentes actividades, siempre relacionado al mundo del motociclismo. Así que, bueno, súper agradecido porque es una personalidad del motociclismo y que siempre ha tenido la predisposición con nosotros para hablar de diferentes motivos, así que bueno, lo convocamos y siempre está con nosotros para cualquier inquietud que tengamos, así que le agradecemos muchísimo. Bien, amigos, seguimos con los últimos minutos de Motomaníacos. Lo tenemos en comunicación ahí a gente de Mestizo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo va, Mario? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, pero tenemos unos minutitos para charlar con vos, sí, de lo que se viene ahora el próximo fin de semana en Benito Juárez, nada menos la capital de la amistad. Exactamente. Bueno, lo que ustedes ya saben, ustedes ya siempre son concurrentes de del encuentro, así que bueno, en este caso va a ser en otro lugar, es en el Parque Taglioretti, donde se hace el encuentro de motos, que lo hacen los chicos ahí de kilómetro 400, no sé si seguramente ya conocen el predio. Sí, tenemos un par de anécdotas en esos predios ahí de sí. Parque Taglioretti, hemos ido un par de veces. Se han ido, sí, me imagino que ahí siempre vamos a los encuentros otros de motos. Bueno, en este caso se va a hacer ahí, en el predio ese. Y bueno, la esencia es la misma, se van a juntar autos, motos, todo lo que es 6 cilindros, autos, lo que llamamos nosotros clásicos, hot rod, motos custom, motos clásicas, y nada, va a haber también lo que es bandas de rock, que bueno, va a haber bandas locales, bandas de afuera. Después lo que vamos a hacer siempre que hacemos la caravana por la ciudad, que ahí bueno va a tocar una banda, que se llama El Pedal de Miriam, va a tocar una banda ahí en el centro de la ciudad, donde también va a estar la caravana. Y bueno, después, como ya conocen, bueno, la gente que va, se va a hacer por lo que todos vienen, creo yo que es por los trompos y los arrancones, que también va a haber en este caso, va a haber lo que sí va a ser un premio más limitado, un poquito más cerrado, que va a ser para seguridad mucho mejor para nosotros, donde la gente lo va a ver, pero de un poco más lejos. Pero nada, como ya saben, es un encuentro familiar donde se comparten, bueno, anécdotas de viajes y nada, se puede compartir asado. Bueno, va a haber una cantina, en este caso va a estar a cargo de la agrupación criolla, que es con lo que hacemos el encuentro este año, que bueno, ahí también van a poder disfrutar de comer y bueno, obviamente cada cual también se va a poder hacer sus asados porque hay parrillas para que puedan disfrutar también de lo que va a ser el encuentro, la sexta edición de Mestizo. Genial, espectacular. Bueno, el cronograma es excelente porque, bueno, ya conocemos lo que es la actividad de Mestizo, de lo que convoca y la gente que participa. Así que, bueno, esto va a ser un cambio, ¿no? Tratamos de tener entretenido a todos. Exacto. Y sí, para nosotros es algo nuevo porque, bueno, es otro predio a lo que no estábamos acostumbrados, pero bueno, los cambios siempre a veces también vienen bien. Y nada, queremos que salga como siempre y cada vez un poco mejor, ¿no? Como quien dice, queremos mejorar siempre. Así que nada, nos encontraremos con un predio nuevo y ahí veremos la aceptación del público, que siempre fue buena, siempre viene gente. Bueno, ahora en este momento acá en Juárez está lloviendo, así que esperemos que llueva hoy, mañana y ya pare, porque por lo que vimos el tiempo va a estar bueno. Pero bueno, viste que la lluvia siempre nos da un poco de miedo, esperemos que no llueva para lo que es el sábado y domingo. Exacto, no, creo que el fin de semana va a estar bueno. No, vimos que va a estar bueno, acorde a lo que es abril. Exacto, pero bueno, espectacular. Lo que sí, esta lluvia nos viene bien para lo que es el sector de trompos y arrancones. Exacto, para que no haya no haya tierra. No, exactamente, que esté un poco húmedo y se pueda jugar un rato, que bueno, es a lo que también la gente espera el encuentro este, que es el único acá que se hace de la zona, Tres Arroyos, Azul, Tandil, que se puede disfrutar de lo que es trompos y arrancones. Sí, totalmente, la gente, bueno, eso participa muchísimo de lo que es los arrancones y los trompos, claro. Pero bueno, la caravana por la ciudad también tiene su linda parte, sí, ¿no? Sí, y sí, la terminación la culminación en la parte de la plaza, ahí en la municipalidad. Claro, bueno, va a tocar una banda, van a tocar un par de temas unos chicos acá locales, mirá. El Pedal de Miriam. Sí, este año le vamos a meter un poco rock también ahí en el centro. Que nada, más que nada para la gente de la ciudad también, que no se pueda acercar al parque, que disfrute de lo que son autos que por ahí no se ven mucho acá en el pueblo, que los pueda disfrutar acá en el centro. Genial. Ahí la caravana va a ser más o menos 5:30, lo que es el sábado a la tarde. Y bueno, después vamos a volver a lo que es el parque y ahí bueno, ya arrancan las bandas, las otras bandas, que van a tocar 3 bandas el sábado y 2 el domingo, por lo que tengo entendido. ¿El día domingo qué actividad hay? ¿Hay actividad también? El día domingo, el día domingo también vamos a arrancar un poco más temprano con lo que son trompos y arrancones, ya arrancaremos tipo 11 con eso. Bien. Y ahí ya se va a arrancar la movida también de prender ese fueguito, cada cual que ha asado, o también va a estar también la cantina disponible, para ya después culminar tipo 3, 4, ya ir terminando para lo que es la gente que tiene que viajar. Tenga tiempo para llegar de día y esas cosas, viste que con los autos viejos sabés, no sabés cuándo llegás ni cuándo volvés tampoco, viste sí. Que por ahí siempre puede pasar algo, entonces esa también es la experiencia que vamos teniendo nosotros cada vez que salimos afuera, siempre te puede pasar algo, pero bueno, es parte del viaje y parte de esta onda de los autos viejos. Exacto, sí, obviamente que cuando termina temprano la gente tiene un poco de margen de por lo menos de luz, sí, para cualquier cosita, claro, un conveniente, ¿viste? Solucionar. Claro, más que nada para la gente afuera, que bueno, sabemos que siempre viene gente de afuera, bueno, ahí los chicos de Tres Arroyos siempre vienen, bueno, viene gente azul, de Tandil, de Pringles, viene gente del sur, por lo que tengo entendido, así que cada vez viene más gente, ¿viste? Entonces, nada, el domingo una actividad, bueno, va a tocar una banda después de... Ahí tipo 2 toca una banda, o tipo 2, no, tipo 2 vamos a hablar con los arrancones, con el grama medio cruzado. Sí, sí. Y después de los arrancones y trompos, ahí toca la banda para terminar tipo 5, ponele, y ya de ahí que la gente de afuera ya se pueda retirar para que tenga luz en el viaje, ¿viste? Porque, bueno, viene gente de lejos y también tiene que llegar a destino, ¿no? El viaje termina cuando uno llega a casa, como siempre se dice. Exacto. Bueno, Ezequiel, La verdad que bueno, un gusto que hayas estado aquí en el Motomaníacos. Me bautizaste. Ah, perdón. ¿Qué puse? Ezequiel puse. Ah, no, me confundí con el audio. Simón. Me confundí no con el audio. Nada, Ezequiel, Simón. Ezequiel era un audio que tenemos casi instalado. Ahí era la historia. Che, Simón, bueno, gracias por esperemos que andes por acá, que siempre también nos da una mano con el auspicio, que también eso agradecer, ya que estamos. Que bueno, esto se hace siempre a pulmón y bueno, y con más ganas que otra cosa. Así que bueno, te deseamos lo mejor, obviamente nos estaremos viendo si Dios quiere, y bueno, sí, lo mejor para el grupo y que sea un fin de semana con éxito. Bueno, Mario, muchas gracias y esperemos que sea así y que nada, que el tiempo nos acompañe más que nada, porque bueno, gente siempre viene y esperemos que cada vez venga más gente y que vaya gustando más. Seguramente será así. Bueno, un abrazo y saludo para todos los muchachos. Bueno, dale, Mario, sí, muchas gracias. Acá se le han dado. Bueno, hablo yo, pero bueno, atrás de esto hay un montón de gente también. Genial, muchísimas gracias. Haciendo lo posible. Obviamente. Listo. Un abrazo a todo el equipo. Dale, Mario, muchas gracias. Chau. Bueno, ahí cerramos la entrevista con Simón, ahí lo corregí. Tenemos un audio de Ezequiel, a ver si lo tenemos ahí a mano. Sí, audiencias de Motomaníacos desde Jacinto Arau para invitarlos a nuestro 14º motoencuentro los días 3, 4 y 5 de abril en Jacinto Arau, La Pampa. En el encuentro habrá, como siempre, el tradicional asado del sábado a la noche, bandas en vivo, caravana por la ciudad, show de freestyle. Y bueno, desde ya que están todos invitados y acá preparando todo para esperarlos y atenderlos de la mejor manera posible, como siempre. Buena ruta para todos y los esperamos. Bien, ahí tenemos el audio de Ezequiel. Bueno, vamos con la tanda publicitaria de Guito y ya al último minuto de Motomaníacos. DC Motos, taller mecánico de motos en general. Escáner multimarca, inyección electrónica. Contacto 2983-506161. Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo. Venta de insumos veterinarios de pequeños y grandes animales. Avenida Libertad 697. Tres Arroyos. Veterinaria Don Hugo, creciendo junto al campo. Lonería Doglioli, lonas de camiones, toldos y cerramientos, 20 de junio, 966. El teléfono es 2983-521690, Tres Arroyos. Motobox, Avenida San Martín 502 y Avenida Güemes y Pedro N. Carrera. Motos 0 kilómetro, cuatriciclos, financiación hasta 36 meses solo con DNI. Además, repuestos originales y alternativos, cubiertas, baterías e indumentaria. Consultas al 2983-425867. Motobox. Mecánica Copló. Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio, 1128. Celular 15-64-61-38, Tres Arroyos. Lubricentro El Turco, filtros, baterías, aditivos, todas las marcas. Cambio de aceite y filtro sin cargo. Larrea 198-2983-501878, Tres Arroyos. Camus Repuestos. Todo para el automotor. Suspensión. Kit de distribución y bomba de agua. Cables de bujías. Rodamientos. Lubricentro. Camus Repuestos. 9 de julio 783. 424779. 2983-569054. Seusmi Vet, veterinaria especialista en oncología de pequeños animales, cirugía y tratamientos oncológicos, servicio de citología, 25 de mayo 1077, 2983-64-1836, médica veterinaria Leonela Falseta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Bueno, amigos, los últimos minutos de Motomaníacos, hacemos la agenda correspondiente de este fin de semana. La Oxidada en Benito, en Reta, perdón. La Oxidada en Reta, Bañero Reta, en el anfiteatro, Juntada Fierrera, así que bueno, están todos invitados, va a haber motos, va a haber motos clásicas, motos custom, autos antiguos, así que de todo un poquito ahí para que se sumen a participar de Bañero Reta este sábado 4. También tienen Mestizo Garage, 4 y 5 de abril, Parque Tayloretti, como decíamos recién, en Benito Juárez, Parque Tayloretti, ahí se concreta este evento. También se viene el 35 Moto Encuentro de Quijotes del Camino de Azul, arranca el 2 al 5 de abril en el camping municipal de Azul, así que bueno, están todos invitados. Y también se viene el encuentro de Jacinto Araos en La Pampa, así que bueno, tenemos el audio de Ezequiel que nos mandó, que están todos invitados para participar de este también. Los dos grandes encuentros de motos, como es el encuentro de Azul de Jacinto Araos. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta edición de Motomaníacos. Bueno, buenas rutas para todos los que viajen. Así que bueno, estaremos cubriendo algún evento, si Dios quiere, este fin de semana. Gracias, Diego, por la presión técnica. Usen el casco, como decimos siempre. Estaremos contestando todos los mensajes. Gracias a la gente de las redes que nos está viendo. Gracias a caballosdemetal.com.ar. Y bueno, usen el casco como decimos siempre, le mandamos un abrazo y bueno, quien les habla, Mario, conducción y producción de Motomaníacos. Nos vemos, buen fin de semana para todos. Chau.